You have it recorded. No. Now I will. The world is smaller. Okay, so. Desde lejos oigo la day, day, day, day, un pájaro que canta enamorado. Y ese pájaro, la day, day, day, day, es mi abuelo. La day, day, day, day, mi abuelo que canta enamorado. Y canta, canta, canta, canta, canta, canta, y canta, canta, canta, canta, canta, canta, la rida. Desde lejos, la ira, desde lejos oigo, la ira, ira, ira, ira, una pájara que canta enamorada. Y esa pájara, la iray, iray, iray, iray, es mi abuela. La iray, iray, iray, iray, mi abuela que canta enamorada. Y canta, canta, canta, y canta, canta, canta, y canta, canta, canta, canta, canta, canta, la iray. Desde lejos, la iray. Desde lejos oigo, la ira, ira, ira, ira, unos pájaros que cantan enamorados. Y esos pájaros, la ira, ira, ira, ira, son mis abuelos. La ira, ira, ira, ira, mis abuelos que cantan enamorados. Y cantan, cantan, cantan, canta, cantan, cantan, y canta, cantan, cantan, canta, cantan, cantan, y canta, canta, cantan, cantan, cantan, cantan, la vida. Eso.